caminante. Estrella de la libertad, luces de nuestro cielo que nos ilumina en la oscuridad. Corre, dile que tu estrella está en el mar. Dile, dile a tu ángel que tu amada triste está. Son las lágrimas de nuestra madre libertad. Luces del caminante, estrella de la dignidad. Luces de la esperanza que ilumina nuestra bondad. Dile a tu ángel amada triste está. Son las lágrimas de nuestra madre libertad.